para yo besar tu linda boca. Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Pero si no quieres saber nada, dilo tan solo con tu mirada, porque si lo dices con palabras, te lo juro, muero de dolor. Eres mi enamorada, ay amor, estoy ilusionado, dime no. Eres mi enamorada, ay amor, estoy ilusionado, corazón. Eres mi enamorada, ay amor, estoy ilusionado, dime no. Eres mi enamorada, ay amor, estoy ilusionado, corazón. Nunca pierdas tu alegría, Rita Molina. ¿No es así, Orfilio Quesada? Seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Pero si no quieres saber nada, dilo tan solo con tu mirada, porque si lo dices con palabras, te lo juro, muero de dolor. Eres mi enamorada, ay amor, estoy ilusionado, dímelo. Eres mi enamorada.